Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Diego, acá en la operación. Estamos acá en este nuevo ciclo de Aires Acuarianos. 2023. ¿Cuarta temporada? Se podría decir que sí. Acá estamos de nuevo en los aires de la Radio Garabato. Sí, muchas gracias a la radio comunitaria también por abrirnos el espacio siempre. Y estamos de nuevo, aunque pareciera que uno se pueda aburrir, pero no, estamos de nuevo con astrología y el tarot. Vuelven a convocar las mismas herramientas. Sí, y este ciclo, esta temporada, como venimos cambiando, venimos evolucionando, le vamos a dar otra dinámica al programa, ¿no? Por más que vamos a hablar de los mismos temas, con los mismos tópicos de alguna forma, es distinta la dinámica. Vamos a intentar, vamos a ver cómo sale, pero confiémosle que... que va a estar bonito. Y va a ir cambiando seguramente en el transcurso de los programas. Pero vamos a empezar, ya que es el primer programa, con la energía de Aries, que es el primer signo del zodíaco, ¿no? El iniciador, el fueguito ahí que arranca todo también, ¿no? Sí, el primero de todos los arquetipos. Entonces, todo el programa de hoy, no es que vamos a estar hablando de qué es Aries, no es una clase de astrología ni de tarot, sino que... para los que no están familiarizados con estos temas, igualmente puede ser interesante porque lo hablamos desde los arquetipos, de qué simboliza Aries, qué simboliza el fuego. Y a partir de ahí vamos a ir pasando por distintas formas de abordarlo. Por ejemplo, con música, con entrevistas. Con noticias. Con mitos. Vamos ahí a ir llamando a esa energía y a vivenciarla y a sentirla de distintos aspectos, ¿no? Que nos ayudan a entenderla más, ser un lenguaje... podemos sentirlo, ¿no? Hay que ir sintiendo las energías. Y con Aries empezamos ahí arriba, con el fuego fuerte. Sí, y como siempre, para los que ya nos conocían, que nos venían escuchando, nosotros al final del programa leemos un cadáver exquisito o una poesía que vamos armando entre todos los que nos están escuchando y que quieren participar. La idea es que nos manden una frase que se les va ocurriendo a partir de estar escuchando el programa. Una frasecita suelta, una oración. Así que les vamos a dejar el número de la radio para que se puedan comunicar y enviarnos un mensajito, que es 3549-525153. Así es. Y para arrancar vamos a empezar con un temita, mientras nos vamos acomodando. ¿Puede ser? Now this is the original Pato Bantan with my brethren Sigraga in a combination. Millennium fever, have some in a tantrum. See them a worry about YK2000. Show them check Nostradamus prediction. Still them can't figure far from fiction. So them check the astrological projection. Still them can't make a positive connection. Some a beg for read up. We looking at the man, but them a looking at the wrong direction. Yo conozco cuchillos más filosos que los de metal. En gargantas que sostienen muchos cuerpos. Hace tanto que jugamos para otros. Que los hilos no se notan. Yeah, man. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser un producto más. Harto de vivir esta represión, harto de vivir. Me fui, chantance, cuando, remember, me pongo a con, cuando strong. Hablan de dictadores cuando ellos sostienen el monstruo depredador. Yo no pienso que estemos completamente hipnotizados, pero es real el serpentario. Understand, man. Cuando me voy Aires Acuarianos 2023. Bien, estábamos escuchando Cuchillos de Sig Raga. Una mandita ahí que siempre pasamos algún tema porque son muy cracks. Sí, también, bueno, este habla un poquito de la energía de Aries, ¿no? Cuchillos habla un poco de la resistencia también, ¿no? Que tiene que ver con esta energía. Vamos a inaugurar una nueva sección, Ale, del programa. Me encanta. Que se llama Horóscopo Semanal. ¿A lo clarín? Más o menos. La idea también es desmitificar un poco lo que es el horóscopo, ¿no? Si bien, para los que no están familiarizados con astrología, igualmente vamos a tratar de abordarlo de distintas maneras, ¿no? Pero hay movimientos en los cielos, por lo que yo vengo comprobando y estudiando, que coinciden con movimientos acá en la Tierra. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? El horóscopo. Si bien después se redujo a salud, dinero y amor, que no tiene mucho sustento científico, el horóscopo, en realidad la etimología es... El horóscopo es la observación de la hora. Y para mí no hay mejor observación de la hora real que a través de los astros, porque es algo que se puede predecir, digamos. Yo puedo saber a través de los libros cómo van a estar los astros dentro de 200 años, 500 años, o cómo estuvieron hace 4000. Hay un movimiento, hay un orden, ¿no? Sincrónico. No tiene tanto que ver con esto de salud, dinero y amor, y tampoco con lo predictivo, pero sí muchas veces coinciden movimientos planetarios con movimientos acá en la Tierra. Entonces lo primero que quería hablar, bueno, a nivel semanal, la semana pasada hubo un eclipse, que lo podemos tocar porque es el primer eclipse del año. Nos pegó una buena sacudida, ¿no? Una linda sacudida. El eclipse fue el 20 de abril, la semana pasada. Y se dio muy cerca, siempre los eclipses se dan cerca de los nodos. Y en este caso fue cerca del nodo de Tauro. Tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con la economía. Siempre la energía de Tauro. Con esta estabilidad, esta seguridad económica. Bueno, yo lo viví, justo viajé a Buenos Aires y... Por lo menos como si vivía allá, fue esa corrida del dólar, ¿no? Que pasó de estar 390 y pico a... Después de terminar la semana en 440, una cosa así. Se esperaba un movimiento así, ¿no? Yo lo venía viendo así de distintos astrólogos y finalmente se cumplió. Fue muy interesante. Después, ya que estamos hablando de esto, durante este año... Hay otra configuración astrológica que es una cuadratura, que es un poco fuerte, que va a ser el 17 de mayo, que es cuando Júpiter entra a Tauro justamente y hace una cuadratura con Plutón. Ahí se puede esperar algún movimiento también a nivel de las finanzas. Y cuando hablamos de Júpiter, ¿no? Es esta energía de expansión también, se tiende a potenciar muchas veces, ¿no? En este caso a Plutón. Totalmente, porque Júpiter se lo considera... relacionado con la abundancia, con estas cuestiones, pero también con el aumento. Y el aumento puede ser de algo positivo o puede ser de algo que no sea tan positivo. Esa es la energía de Júpiter. Pero así, a nivel del año, es el único, el último movimiento fuerte que se puede esperar. Y no dura demasiado. Así que bueno, ahí los astrólogos que sigo y según las efemérides, este sería ahora abril y mayo los únicos movimientos así. Después va a estar todo bastante más tranquilo. Empiezan sextiles, trígonos. Y en cuanto a horóscopo, si bien no es tan actual, pero pasó en marzo, hubo un movimiento muy grande en el cielo, que fue la entrada de Plutón en Acuario. Estos son ciclos que abarcan varios años, ¿no? Sí, porque a veces se habla de la Luna, y la Luna está en tal, y Mercurio se puso retrógrado, y si bien también es significativo, para mí son movimientos bastante rápidos. Y al mismo tiempo hay movimientos de planetas que son muy lentos. Plutón tarda 15 o 20 años en pasar de signo. Por eso es tan significativo. No es algo que pasa todos los meses, ni todos los años. La última vez que estuvo Plutón en Acuario, que es donde está ahora, fue en el 1779. ¿Y pasó algo significativo en ese año? Y fue la independencia americana, la primera independencia, ¿no?, de Estados Unidos. Fue en esa época. Y también era la época de la Revolución Francesa, con Plutón en Acuario. Así que hay esperanzas de revolución. Está bueno ver los movimientos de Plutón. Plutón estuvo en Capricornio en el 2008. Entró en el 2008. ¿Y cómo fue la entrada de Plutón en Capricornio en el 2008? Fue la gran crisis financiera que hubo, ¿no? Plutón en Capricornio, para los que saben un poco de astrología, que Capricornio tiene que ver con el sistema, con las estructuras, con toda la infraestructura de poder, sobre todo, ¿no? Muy relacionado en esta época con el capitalismo. Eso es Capricornio. Y Plutón ahí es el planeta que va dando una limpieza y un toque final a esa energía. Y se puede notar, ¿no? Es un catalizador de alguna forma, ¿no? Como lleva las situaciones y las energías al límite para poder purgarlas también y que solamente se sostenga aquello que tiene un valor real, ¿no? Y que lo que es efímero, que no tiene una base, se caiga también. Totalmente. Y Plutón en Capricornio estuvo desde 2008 hasta el 2023, ahora, estuvo 15 años. Y el momento en que Plutón estuvo más fuerte en Capricornio, que fue cuando hizo conjunción con Saturno, cuando hizo conjunción con Júpiter, todos en Capricornio, fue en el año 2020. Comienzo de la pandemia. Exactamente, así que fue muy claro ese movimiento. Dentro de la astrología, de las ramas de la astrología, hay una rama que a mí me interesa mucho, que es la astrología mundial, donde hay referentes muy grosos. Astrología mundial, o sea, no mide tanto el horóscopo o una carta natal personal, que es otra de las ramas de la astrología, sino los movimientos a nivel mundial, a nivel global. Y hay un astrólogo que falleció, que se llama Boris Christoph, que en el 2017, hay un video en YouTube para el que lo quiere buscar, habla, es que estaba escribiendo un libro que se llamaba Ojo con el 2020. ¿No? 4 o 5 años antes de que pase el 2020. Y dice claramente que era muy probable que hagan una pandemia. Y Boris Christoph se llama. Ojo con el 2020. Lamentablemente no pudo terminar el libro. Falleció en el 2017. Pero bueno, la verdad que le pegó, ¿no? Podemos decir, estaba escribiendo Ojo con el 2020. Fue un tránsito muy fuerte de Plutón. Por eso ya a partir de este año, todas las energías se empiezan a calmar a partir de esta década. Va a haber movimientos sociales bastante grandes, eso es lo que se puede ver desde la astrología. Un cambio rotundo en las estructuras de poder. Y ya no, nos encontramos, ¿no? Que Plutón en Capricornio como que generó, como la gente hoy en día ya no cree tanto en los sistemas de representación actuales, sean democracias, monarquías, como le queramos llamar. Entonces esa crisis va a llevar a un cambio, ¿no? Que nos necesitamos organizarnos como sociedad humana de otra manera, que no son las actuales. Totalmente, y esa es un poco la energía que nos viene a mostrar Acuario, ¿no? Que es el que viene después de Capricornio. Es una energía mucho más comunitaria, mucho más humanista. Sacando el poder de las instituciones, que era Plutón en Capricornio, va a haber un movimiento, pero eso va a tardar mucho. Plutón en Acuario va a estar 20 años, no es que va a estar este mes y ya va a pasar todo. No, son 20 años de Plutón en Acuario. Vamos con She's a Rainbow de Rolling Stone. She comes ahead, she's like a rainbow. Escuchando Aires Acuarianos. Estamos aquí en este tercer bloque de Aires Acuarianos. Acabamos de escuchar She's a Rainbow de los Rolling Stones. Y vamos a volver a compartir un numerito de la radio. Como en cada programa vamos a estar haciendo un cadáver exquisito, juntando las frasecitas de que nos quieran enviar, contando un poco y sintiendo también qué les pasa con esta energía y con esto que estamos hablando, ¿no? El número es 3549-525153. Exactamente. Esperamos ahí los mensajitos ahí de compañía. Ale, ¿sabes que me quedó una cosita para decir nada más? ¿Puede ser? Meta, pues. Bien. Porque, ¿cómo es que funciona? Que por un tránsito de Plutón o de cualquier planeta, una cuadratura, de repente pasa algo en el mundo. No es por generación espontánea. Según mi teoría, lo que yo pienso es que hay gente que sabe de astrología y aprovechan estas influencias para hacer cosas que quieren. Hay una frase de J.P. Morgan, que es el famoso banquero, ¿no? Dueño del mundo, uno de ellos por lo menos, que decía: los millonarios no usan la astrología, los multimillonarios la usan. O sea, es un poco eso, ¿no? No es que por generación espontánea de repente va a explotar el mundo por un tránsito, sino que está calculado cuándo hacer las cosas. No es en cualquier momento, ¿no? De alguna forma, como que en el inconsciente colectivo de la humanidad hay ciertas energías disponibles que, si no las canalizamos a conciencia, son canalizadas, ¿no? Como... Y esas tensiones hacen que a nivel masa, bueno, puedan entrar bien en la conciencia colectiva. Y si hay tránsitos que son más fluidos, como son los que van a pasar a partir de 2023, 2024, sobre todo 2025, está tan fluido que parece que no van a poder hacer muchas de estas jugadas, por así decirlo, ¿no? Esa es un poco lo que quería aclarar. Y hablando de estas cositas que se orquestan, ¿no? Ahora estamos inaugurando, o no inaugurando, tomando de nuevo un bloque, que es el bloque de noticias, donde traemos alguna información de algo que esté pasando y lo enlazamos acá con la energía de la astrología y el tarot. Yo estuve leyendo un poco sobre el conflicto en Francia, ¿no? Que lo vemos por la tele. A mí me encanta cuando la gente sale a prender fuego todo. La verdad que me parece muy bonito. Y, aires acuarianos. Es interesante el conflicto en Francia porque, o sea, uno... Esto empieza cuando se propone subir la edad jubilatoria de 62 años a 64 años. Acá, de repente, los varones se jubilan a los 70 y las mujeres a los 65. Entonces, en lo que es Europa, esto es distinto. En Francia particularmente estaba en 62 años, ahora lo quieren subir a 64. Y buscando información me metí en la página de CNN, como para ver, siempre hay que ver también qué dicen, ¿no? Los medios hegemónicos. El relato oficial, digamos, ¿no? Como esta hegemonía que nos cuentan un relato de lo que acontece. Y uno se pone a ver y lo que nos plantean básicamente es que el pueblo francés como que se está quejando de lleno un tanto, porque según ellos es la jubilación de las más bajas de todo lo que es Europa. La edad jubilatoria, digamos, es la más baja y genera muchísimo gasto estas pensiones. Hay mucha gente jubilada que genera mucho gasto al Estado. Y se calcula que en los próximos 14 años, si no se cambia esto, el país va a entrar en déficit por culpa de las pensiones. Entonces desde ahí surge Macron, hace una especie de decreto, si se quiere, o sea, se saltea el que se presente y se vote. Porque no lo pudieron aprobar y lo sacó por decreto. Como sería acá por decreto, ¿no? Como dice el presidente, bueno, esto es así. Entonces esto generó un revuelo, sobre todo en todo lo que son los movimientos sindicalistas. Y la gente en Francia tienen la sangre que se les hierve. Y cada cierto tiempo ocurre que hay muchos destrozos. Es como de los pocos lugares que ocurre eso en Europa, ¿no? Es muy interesante. De hecho, bueno, la Revolución Francesa, cuando se le corta la cabeza a los reyes, si bien esto es fogoneado por las burguesías, de todas formas es la gente la que sale a manifestarse, ¿no? Cuando son miles de personas en la calle, millones, no alcanza la fuerza pública para frenar estas cosas, ¿no? Como se pierde el orden social o la estabilidad social. Entonces, desde ahí es interesante porque nos venden como que la gente se queja de lleno y hoy en día está mal visto el salir a reclamar, ¿no? Está mal visto salir a la calle a pedir que no se haga algo. Uno ya le dicen que en este caso es como si fueran golpistas, ¿no? Como vos estás golpeando al gobierno democrático porque estás exigiendo que no te quiten tus derechos. Como estos son derechos ganados por el pueblo, por los trabajadores que están queriendo ser cortados desde una... desde un capricho, si se quiere, ¿no? Justificando con no nos van a dar los déficits, no nos van a dar los números para poder sostener esto a largo plazo. Entonces un poco esta idea, ¿no? De Plutón en Acuario y de traer este espíritu de revolución de la gente también que están cansados, ¿no? Estamos cansados ya de que de repente cada vez cuesten más las cosas, los pocos derechos obtenidos los vamos perdiendo. Entonces me parece bonito que nos empecemos a parar también, ¿no? Acá, hoy mismo, tenemos una crisis económica aconteciendo y no pasa nada. No, hay algo ahí que estaba faltando, ¿no? Que en otro momento capaz que la gente salía más a la calle y sentía más que tenía el poder. Y ese poder se pasó mucho a las instituciones y de repente como que se deja de cuestionar o no sé, parece que estamos un poco dormidos y entregados, pero... Creemos que eso va a ir cambiando, sobre todo con estos tránsitos, ¿no? Y con todo lo que está viniendo, porque ya se notan pequeñas semillas de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Yo, por lo menos, esa es mi esperanza. Y confiar en que va desde la pequeña, desde el horizontal, ¿no? Desde abajo, construir bases que nos permitan sostenernos y ejercer nuestros derechos también. ¿Sabes que algo así también para cerrar con las noticias? Que ya no es que la gente, o sea, sí, por un lado querían, la bronca era con Macron, que es el presidente de Francia, pero también hubo varios militantes que fueron a la sede de BlackRock, que es uno de los grandes grupos financieros, ¿no? Que están detrás de todas las empresas y de todas las corporaciones. Entonces como que ya, para mí con el paso de Plutón por Capricornio, por decirlo astrológicamente, o en criollo, con todo esto que fue saliendo a la luz,

Bien, ahí escuchábamos Esto no para, de Keisio. Bastante alineado con la energía de Aries, ¿no? Esto no para si alguien no lo para. Exactamente. El tópico del programa es Aries. Entonces nosotros vamos a abordar esta energía de distintas formas, de distintos lugares. Y uno de estos es a través de las emociones, los sentimientos, ¿no? Queríamos agarrar algo arquetípico, algo que sea bien simbólico de Aries y empezar a desarrollarlo, porque todos tenemos todas las energías. Esa es un poco la idea, ¿no? De ir pasando por todos los signos. E ir conociendo, ¿no? Estos distintos aspectos que nos habitan a todos, están ahí, y si los podemos ver, podemos gestionarlos de otras maneras, ¿no? Como dice Jung, lo que niegas te somete, ¿no? Si uno no ve su sombra, no ve aquello que nos habita, eso nos va a manejar de todas formas. Y lo que aceptas te transforma. Así que para este primer bloque estreno de emoción-sentimiento, trajimos la violencia. Bien. Vinculado, ¿no? A esta energía ariana también, a este ímpetu, a este arquetipo negado también del guerrero, del defensor, que hoy en día de repente lo podemos encontrar canalizado ahí por algunas pequeñas profesiones que quedaron, pero desapareció en un cotidiano. Entonces, de repente, como seres humanos, nos encontramos con violencia, tenemos la violencia dentro y no tenemos las herramientas para poder gestionarla. Entonces, un poco la idea es que pensemos cómo podemos gestionar esta violencia. ¿Desde dónde? Porque es algo que no podemos reprimir, ¿no? Estamos hablando de que todas las energías nos habitan en mayor o menor medida según cada uno y su individualidad, pero todos tenemos esta energía, ¿no? Y que esta violencia, si no la canalizamos, se va a transformar en ira. Vamos a tener una explosión de violencia. Y cuando una emoción explota, a mí me gusta pensar en las emociones como agua, ¿no? Como podemos pensar en el pensamiento como el aire, las emociones son el agua. Y el agua tiene esta capacidad de que la podemos contener un tiempo y luego explota si no le damos un cauce. Entonces, esta violencia tiene usos positivos también. Podemos enfocar nuestra violencia en hacer ejercicio, en hacer cambios en nuestra realidad. De repente uno está enojado y dice, bueno, me voy al fondo con la azada a hacer un surco para sembrar algo, ¿no? Como puedo enfocar esta energía y cuando baja este impulso violento, poder ver qué es lo que me molestó y hacer algo con eso. Tal cual, porque el impulso de la violencia es como una manifestación de una energía que está de fondo, ¿no? Queriendo mostrarnos algo o diciéndonos algo. Por algo la sentimos, por algo existe. En los niños se nota mucho, por ejemplo, ¿no? Como algo natural, porque ya de entrada está ese impulso a, no sé, un berrinche o a pegar o a querer plantarse en su deseo. Somos naturalmente violentos. La violencia es parte del ciclo de la vida. Y es un impulso de autoafirmación, nada más, ¿no? Uno lo puede ver como, este chico es un violento, pero de fondo está ese impulso de autoafirmación y de voluntad que es necesario para la vida, para enfrentar cualquier situación que necesitamos. Y que llegado al caso a un nivel más animal, es una respuesta de defensa muchas veces. Y que por las normativas sociales que tenemos y la crianza, uno muchas veces no encuentra cómo defenderse si no es a través de la violencia. Muchas veces cuando nos faltan palabras o argumentos recurrimos a la violencia física, ¿no? Como una forma de intentar igual imponer nuestra voluntad. Entonces, la idea de un poco es intentar enfocar esta energía de violencia. Mismo tenemos la violencia pasiva, ¿no? Como muchas veces en una conversación está la persona más violenta o más extrovertida que simplemente explota y grita y se enoja. Y está la persona que es violenta de manera pasiva, provocando ese enojo también, para luego no hacerse cargo de esa emoción. Entonces, es muy importante poder observar estas emociones que nos habitan, porque si no las observamos, se nos van a explotar en el momento en que menos lo esperemos, ¿no? Y por algo muy pequeño podemos tener una gran explosión de ira o de violencia, que si nos vamos haciendo cargo en un cotidiano y vamos enfocando esta energía en hacer ejercicio, en hacer un arte marcial, en poder mover esta energía de violencia que tenemos dentro, llegado al caso vamos a poder enfocarla mejor, ¿no? Y hay ciertas situaciones como esto que conversábamos hace un rato, de una manifestación social, una represión, uno tiene que ejercer su violencia para defenderse a uno y a los propios, ¿no? Entonces, desde ahí recuperar esta energía y poder enfocarla y canalizarla de una manera más apropiada también. Sí, es una energía que no puede faltar porque si no hay un déficit en nosotros. existe desde siempre y hay que aprender a canalizarla. Es un poco lo que venimos a traer, ¿no? La energía de la competencia, por ejemplo, también tiene que ver con esta misma energía. En astrología, que como lo veo yo de psicología, tiene que ver con la energía de Marte. Esto que mencionabas, ¿no? De Marte, de las artes marciales. Es como desarrollar esa voluntad, esa seguridad en uno mismo, esa confianza en también enfrentar mis miedos. Ahí es la energía de Marte utilizándose bien. Seca la sangre que la vida le dio, allá donde las lágrimas no alcanzan para expresar la rabia, la desesperación, donde mueren en brazos de su padre niños tan inocentes como flores bajo el sol, donde cada sonrisa es un lujo, donde ni los brujos encuentran solución. Caminan por la vida con la conciencia tranquila. cómo hoy en día vale tan poco una vida. Vida mía, dime cómo será. Aires Acuarianos 2023. Acabamos de escuchar El Mundo Llora de Green Valley y Laguna Pai. Estamos acá en este quinto bloque de Aires Acuarianos 2023, nueva temporada, acá en la Radio Garabato, espacio de radio comunitario en nuestro pueblo, San Marcos Sierras. Vamos a estar armando un cadáver exquisito, como en cada programa. Así que les compartimos el numerito de la radio, que es 3549-525153. Los invitamos a todos y a todas a que nos manden una frasecita, una oración, para que después nosotros la compaginamos y armamos una poesía así de cierre del programa. Acá estamos trayendo un nuevo bloque también, estreno, que se llama Entrevistando un Arcano. Como en otros ciclos anteriores, yo en general traía ya pensada una carta, un arquetipo de los arcanos mayores, como para compartirlo. Y para este nuevo ciclo sentí de repente en el momento sacar una carta y ver también qué nos trae esa energía con lo que estamos hablando, ¿no? Y ahora ahí en el, mientras escuchábamos el tema, saqué una carta y me salió el arcano 11, que es la fuerza. Súper vinculado a todo esto que estábamos hablando, ¿no? Si nosotros vemos la carta, nos vamos a encontrar con una mujer que está sosteniéndole la boca a un león. Y de repente uno lo observa y es como, el león está muy tranquilo, ¿no? Como tiene que haber un acercamiento y una intimidad entre esta mujer y el león para que ella pueda abrirle la boca y que el león no le arranque los dedos. Entonces, esta carta de la fuerza no nos habla de una fuerza física, sino de una fuerza interior. Nos viene a invitar un poco lo que hablábamos antes sobre la violencia, ¿no? De cómo gestionar nuestra parte animal. Y en este caso, este arquetipo nos viene a enseñar eso y nos muestra eso, ¿no? Cuando uno logra aceptar su parte animal y aceptarse animal, humano, pero animal en fin, podemos empezar a danzar con esta energía que está dentro nuestro. Si uno ve, este león no tiene dientes. Y los dientes están sobre el sombrero que tiene ya puesto. En esta idea de que cuando uno logra aceptarse como animal ya no necesita esta violencia física, sino que a través de mostrarse y la fuerza del ser y de la conciencia puede prevalecer sobre la energía de la violencia física. Un poco esta es la invitación, ¿no? Con este león nos puede pasar de que lo queramos reprimir, que es lo que nos enseñan socialmente. Entonces yo tengo una bronca, me la guardo. Y yo no estoy alimentando a este animal interior. No le estoy dando el alimento que me está pidiendo. Y llegado al caso, cuando se zafe este león, me va a comer a mí, me va a comer el que esté enfrente. Entonces la idea es aceptarnos y cuando estamos enojados, cuando tenemos una emoción que nos sobrepasa, darnos el espacio de mirarle y decir, bueno, yo también tengo esto adentro. Yo también tengo este enojo, esto que no debería molestarme, me molesta y lo acepto. Y desde este acercarnos hay mucha amoralidad en esta idea del arcano de la fuerza, porque esta moral es limitante de esto está mal, esto está mal. Entonces una amoralidad animal es lo que nos pide para conectar esta energía, ¿no? Como permitirnos de repente sentir cosas que están mal sentir, aceptar que estamos sintiendo cosas que desde la mente no es correcto. Claro, y aceptar también que estamos en un proceso de continuo aprendizaje, ¿no? Que por más que lo tengamos teóricamente, se me ocurre con que tiene los dientes en el sombrero. También es hacerse cargo también en la parte más instintiva, ¿no? Porque el león viene a representar también este instinto de supervivencia que es necesario. Esa animalidad que llevamos dentro. No lo podemos aplacar solamente con la mente, ¿no? A lo que es instinto de supervivencia, a lo que es físico, hay que canalizarlo a través de lo físico también. Necesitamos alimentar nuestros deseos, nuestras necesidades físicas. Si yo no me alimento bien, si no hago ejercicio, me va a ser más difícil gestionar mis emociones. Por el simple hecho de que no estoy atendiendo a mi animal, a mi cuerpo, que es mi parte animal también. Entonces, este león es importante tenerlo cerquita y tenerlo acá adelante y poder observar y decir, yo tengo esta necesidad, necesito hacer ejercicio, necesito practicar un arte marcial, necesito salir a trotar todos los días. O pegar una piña a un almohadón. Pegarle una piña a un almohadón. Entonces, muy clave que empecemos a tener más cerquita a nuestro animal, que somos nosotros, y no olvidarnos de darle de comer. Vamos a escuchar Uzumaki de Chiste MC. De un fucking millón, sean 3, 6 o 100, solo se siente bien hacer crecer mi yo. Si está de día, amerita ir a meditar al sillón. Que te le sirves, que deja de verte, ve, debes tener visión. Y si a las sagradas damas llamas picha, sabandija, lo que interpretes, un nene lo aprende y después se vuelve pretendiente tu hija. Pero tú quieres que la respeten, que él le sea fiel para siempre. Ella no querrá ser una de las cuatro babies. Esto es pa' que se exija y sus rimas corrija. Impactante, pseudo cantante, bastante farsante. Cada track trata de amante, ya que para una relación leal y duradera no tienen aguante. Pero eras puro como el agua antes. Ya no lavas tus palmas, ya lavas cada guante. Pedagogías pedantes, voy a disuadir al instante en one take. Y cuando llega la hora de grabar, este que te ladra canta hasta que salga. Sin plugins pa' afinar, que así quitas el alma a tu voz. Posta, estrofas y coros como robot. Tomar clonas no te hace un rockstar. Voy a sacarlo a todos de la palopa. Ya que nadie te ha contado que eres parte del fan. Niños mouse, close your mouth. Si exploro tu corazón, ganarás mi aplauso. Sorprende a tu dama con amabilidad. Hay que deshabilitar la parada militar. Aunque ya va embajada la embajada criminal. Debes participar para anticipar al principal archirrival y asimilar que el aporte parte por ti. No es que compre dos deportivos. Hace bien leer, pero depende de qué libro. Me hice regresiones, fui Bruce Lee, bro. No trates que los que nos dañen, alto que lo paguen. Que Pachamama se encargue. Yo soy el chiste Uzumaki y algún día seré Hokage. Ya que nadie te ha contado que eres parte de mí. Como cansado que eres parte de Gaia. Más yo vine yo, por eso es que hoy viajé hasta aquí. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. ¿No escuchando Aires Acuarianos. Los siguientes anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo más de financiamiento para que esta radio comunitaria funcione. Auspicia vos también.